no nos ha sorprendido la decisión judicial que se ha tomado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, la verdad que en los tiempos que se ha realizado, ya que ustedes saben que estos planteos judiciales vienen siendo desde el mes de abril aproximadamente, o sea que la Corte tenía tiempo suficiente para fallar con anticipación y no 3 días antes que se celebre el proceso electoral, el domingo 14. Y en ese sentido yo lo que creo que lo único que se está haciendo acá es proscribir al pueblo tucumano que pueda votar, que pueda expresarse. Una vez más los porteños están avasallando todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver el federalismo, porque todas las cuestiones electorales son jurisdicciones exclusivas de cada una de las provincias. Las provincias son las que tomamos decisiones en materia electoral.